Estamos con música. Y suena entonces en la Casa de la Cultura buena música para este día sábado. Este es destino, temen, por eso es que me temen. Este es destino de nadie, si ustedes pueden. Caminan por la calle para veces que prenden. Los héroes de delante vienen y te sorprenden. Málate, con el sonido fusionate y luego destácate. Y un par de rimas, tírate y entiende que este rap para todos no puede ser la avenida 2-0. Esto representa todo como es que es la bullshit que te mantiene en pie en este desquizado camino que de hace tiempo yo comencé. Y me di cuenta que esta nota suena bien, comando la buena lírica, lo que usted no puede. Este es estilo de men, por eso es que me temen. Este es estilo de nadie, si usted puede. Caminan por la calle para ver si se aprende. Los héroes de delante vienen y se sorprenden. Estático, sería trágico si te mueves con el pánico, frente a mis ojos no desesperes, muy vandálico. Estilo de men, por eso es que me temen. Me mencionamos otra vez, te tengo una funda en mi ático satánico. Uy, sí, que miedo me da lo que diga la sociedad, a mí me afecta. El rap es en mi potestad, atrás los que me protestan. Los brothers, dime dónde están picados, porque tengo un cano. Hacerles caso no es el plan, los panitas vienen y van. Cuidado que algunos azares lo resuelven en un rima buena transformada en refrán, dando que rápidamente solita se acaban. Ya todo lleno en la esquina por la poca envidia, mientras tanto cambio y prendo a no venir un espanto. Este es estilo de men, por eso es que me temen. Este es estilo de nadie, si ustedes pueden. Caminan por la calle para ver si es que aprenden. Los héroes de delante vienen y te sorprenden. Estilo de men, una lucha constante contra lo artístico, porque todo por la avenida fue un caso policial. Y el rapero de quinta que monta la de criminal. Estilo demencial, una lucha constante contra lo artificial. Porque paso por la avenida y ve un caso policial. Y la hay raperos de quinta que montan la de criminal. Sonidos que no se comparan, no para disparar y desenmascarar. Preparado para la palabra, tiran para disimular las cuadras. Pero yo no estoy ligero, si te lo soy, si es que te asaras. Si es que soy un movimiento, ni siquiera lo contaras. Por eso es que me temen. Contra este estilo de... Nadie de ustedes puede. Miren por la calle. Vaya a ver si es que aprenden. Los ceros de delante. Nadie se sorprende. Partiste. Quiero componer la canción más triste. Quiero hacerlo para dejar de estar triste. Es que ya el corazón casi ni late, ni con la droga, ni con el chocolate. Tengo que escoger entre mi arte de rapear o el arte de acariciarte, de pasear mis dedos sobre tu cabello, o hacer una canción que hable de ello. De olvidarme de lo mío, de mi sello, tan solo por derretirme con el olor de tu cuello, nena. No sé si esto sea el karma, o simplemente sonaron las alarmas, avisando que nuestros caminos no son los mismos. Y ahora eso me quita la calma, como el imperio romano cayó, como la flor que el niño arrancó, sin darse cuenta que le quitaba la vida solo por sentirse dueño de ella, la mató. Como el imperio persa cayó, como aquel niño que la flor arrancó, sin darse cuenta que arrebataba su vida, la dejó caer y llorando se arrepintió. Y solo queda ver cómo hablan las miradas, en un mundo de ciegos que no dicen nada, con la impotencia de no poder entender cómo dos almas que se aman hoy tienen que separarse. Es que la voluntad no es para humanos, entonces bien es cierto que Dios es malo. Al quitarme lo que más quiero, ¿o acaso es bueno que te sumes como arena entre mis manos? Tú no conoces del mal, yo no conozco del bien. Tú quieres vivir en paz, yo quiero el oro del rey. Tú quieres ir para el mar, yo quiero para Belén. Tú quieres vida normal, yo quiero vida de hotel. solo queda ver cómo hablan las miradas. En un mundo de ciegos que no dicen nada, con la impotencia de no poder entender cómo dos almas que se aman hoy tienen que separarse. Hoy tienen que separarse, hoy tienen que separarse, hoy tienen que separarse, hoy tienen que separarse. Morena, ay morena, morena. ¿Qué dice mi gente? Y estamos al aire en el Parlante Nativo. Mi nombre es Santiago Lozano. Estábamos escuchando Scary con su tema Mía del último lanzamiento. Pueden escuchar y ya está colgada en todas las redes. Síganlo como Scary, X-K-A-R-Y. X-K-A-R-Y. Pueden encontrarlo Scary en todas las redes sociales. El tema se llamaba Mía. Es uno de los últimos lanzamientos, así que ya saben mi gente. Y bueno, hoy se viene el Funka Fest en Guayaquil. Para toda la gente, por favor, escríbanos a ver qué tal está ya el Funka Fest. Es el día de hoy, comenzó a las 12 de la mañana y va a estar tocando Café Tacuba, The Drums, Cadáver Exquisito, Da Pound, Los Corrientes, Mugre Sur, Aire del Golfo y Morfeo. En el Palacio de Cristal, artistas nacionales y extranjeros. No se lo pueden perder. Para toda la gente del Guayas, asista, que está un eventazo con buenas bandas de Guayaquil y de Quito. También internacionales como Café Tacuba y The Drums. Así que cuéntenos qué tal les está yendo en el Funka Fest. Y ahora vamos a escuchar Tanque con su tema Choro. Tanque, una gran banda capitalina, con uno de sus últimos... Bueno, en realidad ya no han tenido lanzamientos, ¿no? El último fue el punk de cada día, me parece. Pero bueno, vamos a escuchar el tema Choro. Este es un tema muy, muy criollo. Vamos a ver qué tal suena aquí en la radio. Cuestión de negocio. siempre admirado. Oye tú, con tus ojos negros me mataban, loco me dejaba. Cuando en aquel lugar me brindaste un trago que salió muy caro y te dejaste tocar. Cantarán pura, ay, ay, ay, ay. el polvo me rosa, la luz se apagó, la noche me estaba quemando. Nada entre palabras te pinté de color, resbalé mi lengua por tu cielo y te guardé en un cajón. Veme, trago lento y sin dudarlo. Ven más adentro, ya no me importa esta ciudad y esta ficción se confunde en realidad. Caminé

había sentido, pero nunca había temblado. Mi comida favor no la encuentro en ningún lado. Trago embalado para desconectarme. Ya estoy mareado, alcohol en la sangre. Entre la multitud creo que reconozco a alguien. Estaba equivocado, son todos personajes. Se llena de gente, desierto de cemento. Los tragos de directo van llegando a puerto. Ya no puedo entender si es que estoy despierto o tal vez estaba soñando y me muero. Atrapado con sangre del pasado, bestias comiendo alimento procesado. No hay escudo en el viaje, no esperes mi retorno. El camino correcto, destino hay uno solo. Uno, llegué solo con equipaje al tiempo. No le tengo miedo, es que voy inventando mi ruta, es mi credo. Copio los filamentos, creciendo en el momento más oscuro. Con el fuego, las piedras y los pies, me camuflo entre la hierba. No volveré a ver, de reverso en el andén, adiós me voy. ¿Qué dice mi gente? Estábamos escuchando a La Guerrilla Clica con su tema Ciudad Fantasma, que está buenísimo. Pueden encontrarlo en Spotify, en YouTube, e incluso en YouTube está una sesión en vivo grabado por Sesiones del Parque. Y bueno, hablando de funky, de bandas antiguas, se viene también Galaxy Club y Canal DAF en vivo en Funk Ácidos. Esto va a ser un evento en el Café Democrático en La Mariscal, pero ¿por qué hay un Café Democrático en el CAC? ¿Sí o qué, Panchito? ¿Ya conoces? ¿Qué tal está? A toda la gente que ha ido al Café Democrático, ahí ya sabe, es en el de La Foch, no se confundan, mis amigos. Igual pueden encontrar el evento en Facebook como Funky Ácidos de Galaxy Club. Y bueno, va a estar presente Canal DAF, que es Santi D con un DJ set que junta el ritmo de la música ecuatoriana fusionado con bajos de la música DAF y el ambiente del trip hop. Añade también lo orgánico de la música tradicional de Brasil o Argentina, refinado con el poder hipnotizante del afrobeat. Así que es una combinación de sonidos que no se la pueden perder. Mi gente va a estar junto con Galaxy Club. Galaxy Club es una banda que experimenta con los ritmos negros del funk y también con el rap y el rock, así que no se lo pueden perder. También tienen elementos del jazz, tienen mucha fusión en realidad de Galaxy Club, así que es una banda muy buena y va a estar presente. Esto es en el evento Funky Ácidos del Café Democrático el 16 de este mes, o sea, hoy, el día de hoy, mi gente, y tiene un costo de $7. Así que ya saben, es a las 8, comienza a las 8 en el Café Democrático de La Mariscal. El día de hoy, grandes bandas, gran fiesta, gran ambiente para que vayan a escuchar buena música. Y bueno, ahora vamos a escuchar una banda de Guayaquil que ya tiene años sonando. Ya vienen sonando desde más o menos el 2005. Ya había escuchado en el 2007, tuve el gusto de conocerlos en el Quito Raimi, que vinieron 1080 directamente desde Guayaquil. Son una de mis bandas favoritas, de hecho crecí escuchando esto, así que suena 1080 desde el Guayas, repítela, Panchito, por favor. Temota es este. Thank you. todos pueden aprovechar y agarrarse la nalga todos juntos. Dice mi gente, queremos por favor motivar a todos los radioescuchas, a toda la audiencia, a todos los amigos del parlante nativo del Cóndor Hugo, que siempre está ahí presentando música ecuatoriana, que escuchen más bandas de aquí, más bandas nacionales, investiguen sus géneros favoritos, si les gusta el funk, el blues, el indie, el reggaetón, incluso hay artistas reggaetoneros ecuatorianos, pero busquen lo independiente. Un rockcito también ahí, a los rockeros hay un buen rock aquí en Ecuador. Así que busquen en YouTube bandas ecuatorianas y escuchen música de acá, apoyen a los artistas, vayan a conciertos, paguen las entradas. Y a las personas que, a los gestores culturales, organicen más eventos con más apertura, más accesibles al público. Y bueno, el día de hoy estamos esperando que vengan a retirar, o seguimos sorteando Panchito. No, ya se fueron ya esas entradas. Estamos esperando que vengan a retirar las entradas de Mago de Oz a las personas que se ganaron. Si no vienen, nos vamos del Pancho y yo a ese concierto. ¿Cómo se llaman, Panchito? No, las personas de las entradas. Bueno, los que se ganaron ahí saben, ya vengan por favor. Si no, ya nos vamos Panchito y yo al conciertazo de Mago de Oz. Que acá afuera está la gente. Chuta, está llenito aquí en la Casa de la Cultura. Va a haber un fiestón aquí en el Ágora. Y gracias a Mago Dios que cumplen más de 30 años de carrera. Así que, bueno. Ahora vamos a escuchar. ¿Qué vamos a escuchar, Panchito? Vamos a escuchar una de las bandas representativas de la escena reggae más conocidas de aquí. Vamos a escuchar una banda ambateña. Es ambateña, Sudacaya se llama. Viene sonando desde el 2000, me parece, así que suena Sudacaya en la Casa de la Cultura. Lugar en el medio del mar, pasando hoy día, escapo del mundo de mi agonía. Si tú supieras cuánto yo daría, porque dejes a un lado tu hipocresía. Yo todavía creo que el mundo puede cambiar, todavía creo que tu alma puede sanar, todavía creo que tú puedes dejar a un lado tu odio y tu vanidad. Si yo sé que en algún lugar, en el medio del mar, existe ya, y sé que tú podrás dejarte de engañar y lograr divisar. Si yo sé que en algún lugar te podrás liberar y lograrás divisar una señal. ¿Qué dice mi gente? Y estamos escuchando Sudacaya con su tema Una Señal. Todos han escuchado Sudacaya, así que gran banda de Ambato que ha sonado por muchos años aquí en el país. Y bueno, ya que estamos escuchando reggae, se viene un eventazo de Salmo Reggae, gran banda de aquí del sur de Quito. Salmo Reggae tocan reggae roots y van a tocar en Viva la Cerveza. Van a presentar un show acústico este jueves 21 de junio. Como dije, es otra edición de Acústicos en Viva la Cerveza, imperdible, con la voz de Edgar Guerrero, Jeff Gómez en la guitarra, también va a estar Joana Godoy en el trombón, Diego Vaz en el bajo, un saludo a Diego Vaz, gran amigo de Hierbas Americanas también, Cristian Méndez en la batería. Y bueno, lo importante es que la entrada es libre, es un aporte, por favor, pero aporten a la gente de Salmo Reggae, no les van a cobrar la entrada, es un aporte voluntario. Va a haber también promociones de cerveza, 3 por $10, pero son artesanales y son buenísimas, así que ya saben mi gente, va a estar en Viva la Cerveza, esto es en la avenida República del Salvador. Va a ser la próxima semana, el jueves 21 de este mes, así que no se lo pueden perder, gratis Salmo Reggae presentando un show acústico. Y bueno, vamos a escuchar otro tema, ¿qué vamos a escuchar, Panchito? Ella me gusta a mí, de Armada de Juguete, gran banda de Guayaquil. Igual tuvimos la oportunidad de verles en un Quito Raimi que vinieron acá a la capital. Así que vamos a escuchar este ska bailable que nos presentan los hermanos del Guayas, Armada de Juguete, el tema Ella Me Gusta a Mí. Nunca había visto chica tan bonita, dulce como un chicle, grande como el mar, que cuando camina todo el barrio la mira, y cuando sonríe me pone a soñar. Por eso tú me ves había besado labios tan ricos que hasta loco me he quedado, pam pam pam, es mi corazón que le acelera el ritmo cuando te veo bailar el shalala. Por eso tú me ves que camino contento, porque cada día me enamoro más, y si el viento quiere llevarte muy lejos, yo quiero que nos lleve está llegando la gente de Mago de Oz. Ya vi por ahí unos cuantos metaleros vestidos de hombre de hojalata, ¿sí o qué, Panchito? Y bueno, por cierto, se viene la hueca musical, ya es el próximo programa, en próximos minutos, buena música, así que estén pendientes, estén conectados con Jeff, así que ya se viene. Y bueno, vamos a hablar de un evento que es el Perro Necio en vivo en el Ananqué de la González Suárez. Esto va a ser la próxima semana, el 19 de junio a las 9 de la noche. En realidad, Perro Necio es un nuevo proyecto que viene de la mano de Álvaro Bermeo en la voz. Álvaro Bermeo es vocalista de Guardarraya. Viene Franco Aguirre, también gran músico en el bajo, y Mauricio Proaño en la guitarra. Así que este es un trío de excelentes músicos que traen una nueva propuesta y va a estarse presentando en el Ananqué de la González Suárez del jueves, el 19 de junio. Así que no se lo pueden perder, a las 9 de la noche, el Ananqué de la González Suárez. Gran comida también, buena pizza, recomendado, mi gente. Y ahora vamos a escuchar una banda cuencana que se llama Jodamasa, una banda que también ya tiene gran trayectoria, así que suena Jodamasa en la Casa de la Cultura. ¿Qué dice mi gente? Estábamos escuchando esa música para que se vayan contentos todos de este día sábado, para que les siente bien la comida y para que se relajen un poquito. Así que vamos a despedirnos. Mi nombre es Santiago Lozano. Nos vemos el próximo día sábado. Se viene la hueca musical. Así que estén atentos, mi gente. Y gracias por este programa. Un saludo especial a Adrián León y a Alejandro Lazo, que nos estuvieron escuchando ahí. Un fuerte abrazo. Así que ya saben, mi gente. Nos vemos el próximo día sábado. Gracias. Gracias. En la parada le dejo. Gracias por su atención. Esperamos que haya disfrutado de su viaje. Siguiente parada, la Casa de la Cultura. Cuidado, cierro puertas. Nairo Tauquetra, le roje monadas, no me obitan, es nalda, plenek me vas ahí. Hay veces donde hay ojo, caro, chai, sabi. ¿Qué? Perdón. Gracias por acompañarnos en este viaje. Ya saben que en el parlante nativo encontrarán lo mejor del arte ecuatoriano. El parlante nativo.